te daba bien duro en las noches, tardes y mañanas. Te metía mi verga en tu boca y tú me la mamabas. Me sacabas la leche a destajo, 2 litros de noche y 2 en la mañana. Ahora entiendo por qué tú no quieres que te la zambuta, que te llene de mecos la espalda, la boca y tu pucha. Me cambiaste por una panocha bien prieta, olorosa, aguada y peluda. ¿Por qué te volteaste y te hiciste lesbiana? ¿Por qué me cambiaste por una empanada? ¿Por qué ahora quieres mamar pura vulva? ¿Acaso mi riata ahora ya no te gusta? Yo sería capaz de hacerme la jarocha con tal de estar cerca de ti, tu panocha. Prefiero arrancarme la verga estirones y no estar sufriendo de tantos dolores. ¿Qué hago con mis mecos? ¿Pa' dónde los aviento? ¿Por qué? ¿Por qué me cambiaste por una panocha si mi verga te encantaba tanto, tanto? Pero te gusta, puro marrano. Ahora entiendo por qué ya no quieres que te la zambuta, que te llene de mecos la espalda, tu boca y tu pucha. Me cambiaste por una panocha bien prieta, olorosa, aguada y peluda. ¿Por qué te volteaste y te hiciste lesbiana? ¿Por qué me cambiaste por una empanada? ¿Por qué ahora quieres mamar pura vulva? ¿Acaso mi riata ahora ya no te gusta? Yo sería capaz de hacerme la jarocha con tal de estar cerca de ti, tu panocha. Prefiero arrancarme la verga estirones y no estar sufriendo de tantos dolores. ¿Qué hago con mis mecos? ¿Pa' dónde los aviento? ¿Qué hago con mis mecos? ¿Pa' dónde los aviento?